no más. En el fondo del tarro, el radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. No venimos a traer la revolución, solo nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevos miedos quizás. No transamos ni con Dios ni con el diablo, somos Dios y somos el diablo. Corremos detrás de nuestras sombras y fumamos con nuestras sonrisas. Callamos al sol porque nos gusta la luna, la noche y el misterio de su oscuridad, donde somos cercanos a nosotros mismos. No sabemos lo que hay después de esto. Ignoramos lo que hay después de estoy. Siempre buscamos y jugamos, mordemos y cogemos, tropezamos y empujamos, y nos reencontramos. Nuevamente después de siglos, nos reinventamos y nos volvemos a topar. Volvemos, siempre volvemos. Acá estamos hoy, sí hoy. Estamos todos y todas las necesarias para que esto ocurra, y que de una vez por todas, aunque no querramos, miremos lo que hay en el fondo del tarro. En el fondo del tarro. Quiero vale cuatro. ¡Feliz cumpleaños, Radionauta! ¡Feliz cumpleaños, Radionauta! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Radionauta! ¡Feliz cumpleaños, quiero Radionauta! Vale cuatro! ¡Feliz cumpleaños, Radionauta! Radionauta, feliz cumpleaños! Muy buenas tardes, gente linda y radial. Estamos comenzando un nuevo programa aquí, en el fondo del tarro. Andy quien les habla y a mi lado, como siempre, Yamila y Valentín. Buenas tardes, Yamila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contenta. Este último programa del 2015 de en el fondo del tarro. Así que estamos acá un poco ansiosos, nerviosos de este último programa. Y como todos los miércoles, hoy tenemos radio, teatro, literatura. Y nos viene a visitar Calavera Nochilla con unos temitas ahí. También para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través del Facebook en el fondo del tarro de Radionauta, www.radionauta.com.ar o al teléfono 451-6917. Muy bien, hoy ya como lo habíamos anticipado, empezamos con la cuenta regresiva y hoy llegamos al momento que decimos nos tenemos que despedir del aire de Radionauta hasta el año que viene. Y la semana que viene seguramente saldrá algún enlatado por ahí, pero bueno, Valentín, ¿qué programa es hoy? ¿Qué número programa hoy? Este es el programa número 13. Contra todo, desgracia. Acá estamos, contra como siempre. Por suerte también es un lindo periodo que estuvimos acá. Un linda, sí. ¿Cómo se podría decir, Yamila? Una linda temporada. Temporada, la primera temporada en el fondo del tarro. Ahí está, temporada 2015. Y tuvimos grandes artistas. Ahí vemos llegar una gran artista también, amiga nuestra, Daniela Santa Cruz. Muy buenas tardes. Tuvimos muchos artistas que pasaron por acá, por el fondo del tarro, y que nos agasajaron, nos regalaron todo su arte, su música, sus poesías. ¿Cómo quién pasó por acá? Contanos, dale. Queremos agradecerle a los Chaza, a la Nadia Matilde, a la gente del Altillo del Sur, a Luis Capelletti con sus personajes de Allen Naif y Tirapare, a los chicos de Guerrero, a Pedro Baek, a los hermanos Nazareno y Jesús Saavedra, a los chicos de Llamador Espiral, a Magalí Juárez, a Yoli Campos, a los amigos de La Murga, Se Pudre la Momia, a Fuego Ancestral y a Puente Astral. Muchos artistas, Yamila. Muchos, muchos, muchos, y con gran variedad de música y contenidos que nos vinieron a traer acá, así que muy contentos. Y hubo también para hacer un repaso también, porque estamos así recordando, porque ¿te acordás cuando tal? Sí, estamos recordando todo eso hoy. Pasamos también un espacio que se llamaba El Rincón de la Mochila, que presentaba Yamila junto con Martina, también otra de las que estuvo por acá pasando por el piso. Después se sumó Valentín. ¿Y qué lugares estuvimos recorriendo? ¿Te acordás, Yamila? Estuvimos recorriendo Punta Indio, Villa General Belgrano, Córdoba. El Palmar en Entre Ríos, Santiago del Estero. Estuvimos varias, nos faltó varios lugares que, bueno, vienen para la temporada. Para el año 2016, que viene. Vienen para la temporada, la próxima temporada. Por eso, bueno, vamos a ver dónde viajamos este veranito, como para juntar experiencia y venir a contarlos acá. Así que, bueno. Muy bien, muchos lugares recorrimos. Toda esta gente que nos acompañó, todos estos artistas también pasaron por muchos lugares de Argentina y nos contagiaron también de todo eso. Y también recorrimos por muchas obras de teatro o de radioteatro también. ¿Se acuerdan un poquito cómo eran, cuáles? A ver, hacemos. Hicimos el acompañamiento. El acompañamiento, ¿qué más? A ver, ¿qué más hicimos? La historia. Los pedidos del viejo miseria. Los pedidos del viejo miseria, la historia del flemón. Uno mismo. El hombre que se convirtió en perro. Panchito y la peste bubónica, hay muchos otros. Es como muchos que hacer otros. Un balance del año es como medio difícil. Es complicado. Todavía no hicimos balance, ese es el tema. Cuando sea el balance. Pero como recordar, ¿viste? Ay, qué... Por la operación pasó Luchi, estuvo Gastón durante mucho tiempo, pasó Demi el otro día, también le agradecemos mucho a los chicos que estuvieron allá haciendo el aguante. Con mucha buena onda y que nos tuvieron mucha paciencia. Sí, hasta que nos entendieron la pauta, eso estuvo bueno. Por ser nuevos, nos tuvieron muchísima paciencia. Sí, sí, sí, así que bueno. Y queríamos decirle también que, como dijimos también muchos miércoles atrás, es un proyecto que empezamos a largo plazo. ¿Sí? Y que hoy también ya nos estuvimos preguntando, el año que viene seguís, el año que viene seguimos, sí, el año que sí, viene, seguimos. Si tenemos un espacio en Radio Nauta, que seguro que sí, vamos a seguir. Seguimos. Es más, redoblamos la apuesta, vamos a pedir 2 horas o 3 horas, no sé si 6 horas. Tanto no, una continuidad de programas, pero no. Al menos vamos a doblar la apuesta el año que viene, seguir acá en Radio Nauta, haciendo el aguante como siempre, también pidiendo la expropiación definitiva de Olga Vázquez y pidiendo porque la cultura de la ciudad de La Plata siga creciendo, como lo que siempre decimos, ¿no? Y que si alguno se opone a todo esto, lo vamos a mandar a dormir, por así decirlo, ¿no? Sí, por no sí, decir sí. Otra cosa. Y también y con eso... agradecer a todos los que nos escucharon, nos hicieron el aguante. John especialmente a Chascaría, ahí que nos estuvieron haciendo el aguante siempre. Así que le mando ahora un saludo a mi mamá y a mi abuela que me están escuchando. Y decirle que, bueno, prontito vamos a estar por allá. Al Negrito y a Adriana también, que nos está escuchando siempre. Que alguien manda un saludo ya, aproveche, mande saludo, Valentín. A Sandra Caro, a mi hermana que se recibió, a todos. Bien, y como decía entonces, mucha gente ya escucha Radionauta, 4 años en el dial ya, 106.3, y que mucha gente nos escucha y que mucha gente sigue haciendo el aguante, por así decirlo, que pelea por esta cultura tan linda que tiene la ciudad de La Plata, que está creciendo cada vez más. Entonces vuelvo a decirlo como recién dije, y ya presento el tema del día. El que se quiera quejar de todo esto, que se queje. El que se quiera protestar contra todo esto, que proteste. Nos pero si no, dormir. Que se vaya a dormir. El tema... Una vez. la máquina. Armate otro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Escucha ahí? Escucha, Luis. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El cisne enfermo, Alfonsín Storni. Hay un cisne que muere cercado de un palacio. Un cisne misterioso de ropaje de seda, que en vez de deslizarse en la corriente leda, se estanca fatigado de mirar el espacio. El cisne es un enfermo que adora al dios de oro, el sol, padre de razas. Fecundo su agonía, por eso su tristeza es una sinfonía de flores que se entreabren las sombras del lloro. Tiene el pecho cruzado por un loco puñal. Gota a gota su sangre se diluye en el lago, y las aguas azules se encantan bajo el mago poder de los rubíes que destila su mal. El alma de este cisne es una sensitiva. No levantéis la bozal al lado del estanque, si no queréis que el cisne con el pico que se arranque, el puñal que sostiene su existencia furtiva. Cuentan viejas leyendas que está enfermo el amor, que el corazón enorme se le ha centuplicado, y que tiene la entraña como el crucificado, un dolor que cobija dolor humano. Y cuentan las leyendas que es cisne poeta, que la magia del ritmo le ha ungido la garganta y canta porque sí, como el arroyo canta la rima cristalina de su corriente inquieta. Yo he soñado una noche en el viejo palacio. Era el cisne cansado de mirar el espacio. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos diversos, alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta, alma que fuera fácil dominarla con un solo corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla, alma que cuando nieva se disuelve en tristezas clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice libad sobre las cosas. Alma que ha de morir de una fragancia o un suspiro de un verso en que se ruega, sin perder a poderlo su elegancia. Alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno y el bien propicia, porque el negando como más se entrega. Alma que suele ver como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia. Alma que siempre es conforme de ella como los vientos vaga, corre y gira. Alma que sangre y sí censar delira por ser el buque en marcha de las estrellas. Alfonsina Storni. La que comprende. Con la cabeza negra caída hacia adelante está la mujer bella, la de mediana edad, postrada de rodillas y con un Cristo agonizante que desde su duro leño la mira con piedad. En los ojos, la carga de una enorme tristeza. En el seno, la carga del niño por nacer. Al pie del blanco Cristo que está sangrando reza: Señor, que mi hijo no nazca mujer. Resurgir. Pasé por el matiz de todos los dolores y estoy purificada. Clamo por vida nueva, una vida que sea un ritmo de seda, dulzura y más dulzura, la quietud de una tarde, deliciosa y de sol, la casita con hiedras y un pedazo de cielo que en el alma se enreda. Ningún anhelo más que un anhelo infantil, tener las golondrinas de una quietud eterna y sentirme tan buena, tan hondamente buena. No leer nada, nada, más que un libro pródigo, infinito y preciso de la naturaleza, y sorber sus verdades con la esperanza abierta. Surgir a vida nueva, realizar el milagro de cubrir con jazmines la herida de mis venas, y hacer un canto blanco con restos de tragedia. Tener el corazón hecho un tambo de luz. Tener el corazón hecho un nido de gemas, para que siempre se abran otras corolas nuevas. Ir cruzando la vida con alas en el alma, con alas en el cuerpo, con alas en la idea, y un ligero cariño a la muerte que llega. Perdonar. Perdonar, no tener rencor. Darlo todo al olvido y llorar en la quieta soledad de la noche con un llanto de perlas. Perlas de anunciación, de olvido, de alegría, de dulzura y de gozo de sentirse serena y comprender la vida como un ritmo de seda. Hoy lo deseo así. Hoy que es día de fiesta y que tengo el alma mucho de Nochebuena. Alfonsín Storni. Canción de la mujer astuta. Cada rítmica luna que pasa soy llamada por los números graves de días a dar mi vida en otra vida. Mezcla de tinta azul tenido, la misma extraña mezcla con que ha sido amasada. Y a través de mi carne miserable y cansada filtra un cálido viento de tierra prometida y bebe dulce aroma a mi nariz dilatada, a la selva sultante y a la rama nutrida. Un engañoso canto de sirena me cantas. Naturaleza astuta, me atraes y me encantas, para cargarme luego de alguna humana fruta. Engaño por engaño mi belleza se esquiva, al llamado solemne de esta fiebre viva, algún amor estéril de paso disfruta. Alfonsina Storni. Borrada. En el día en que me muera la noticia, ha de seguir las prácticas usadas, y de oficina en oficina a tal punto seré yo buscado. Y allá, muy lejos, en un pueblecito que está durmiendo al sol de la montaña, sobre mi nombre, en un registro viejo, mano que ignoro, trazará una raya. Alfonsina Storni. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Necesitas un herrero, Isidro Anduaga. Herrería artística y de obra. Presupuesto sin cargo. Comunicate al 221 15 591 1485 o acércate al taller en 6 entre 93 y 94, número 3011. ¡Nene! ¡Nene! ¡Nene, vení! Hola, querida, ¿cómo andás, Tatiana? Perdona, pero nene, ya está por llegar tu padre, ¿sabes? Tenés que poner la mesa, nene. ¡Hasta mañana, Tatiana, hasta mañana! ¡Ufa, mamá! ¿No me podía quedar un ratito más? ¡Son las 8 y está por llegar tu padre! Ya sabes que no le gusta encontrar a esa chica en la puerta. ¡Ay, pero si no hacemos nada, mamá! Aunque te quieran, no importa. A tu padre no le gusta y ya está. El pobre viene cansado y encima vos... Cansado. Lo decís como si fuera el único que se cansa en esta casa. Pero sos un desalmado. Ya ni el cansancio de tu padre respetás. Pero mamá, por favor. ¿Qué va a estar cansado? Si un tipo cuando llega jefe no se cansa más. ¿No te da vergüenza decirle tipo a tu padre? No. Me da vergüenza decirle jefe. Jefe de familia. Jefe de personal. Como me decía Tatiana recién. Vos sos una máquina para tu viejo. La máquina, hijo. Por ahora producís novias problemas. Y el que quiere que factures... Esposa solución y nietos esperanzas. ¿Eso dijo Tatiana? Y dijo también que le va a decir el día que nos pesquen la puerta. ¿Qué le va a decir? Que el zaguán es una zona neutral y que no tiene ningún derecho adquirido sobre ella. Pero esa chica es una comunista. Hola, viejo, ¿cómo estás? Bien, bien. En un minuto ya está la comida. Bueno. La mamá y el hijo salen hacia la cocina. El padre se refriega la frente como si estuviera dolorida. Se encuentra algo. Se acerca un espejo a observarse. La mamá entra nuevamente. Mucho trabajo, querido. Como siempre. ¿Te pasa algo? ¿Eh? No, me está mirando. Me salió un cosito por acá. ¿Un cosito? Sí, acá en la frente. No, será del estómago. La mala sangre que me hago, seguro. Es que vos te tomas el trabajo muy a pecho. Hay veces que no tengo más remedio. Como hoy, por ejemplo. ¿Qué pasó? Explotó lo de Gutiérrez. Ya se veía venir. ¿Gutiérrez? ¿El de los trillizos? Sí, ese. ¿Qué le pasó? Y lo que tenía que pasar. Lo echaron. El viejo Farruti me mandó ponerle el telegrama. Pobre hombre, con tanta familia. Sí, una lástima. Yo no pude hacer nada por él. Cuando el viejo se pone así, es terrible. Ya puse la mesa, mamá. Bueno, ya vamos. Imagínate la mala sangre que me hice. Toda la mañana dando vueltas con ese asunto. Y de golpe sentí como un pinchazo y me salió el cosito este. ¿Qué cosito, papá? Un cosito que dice que le salió en la frente. A ver, ¿dónde? Acá. ¿No lo ves, acaso? ¿Eh? Y el tarado ese de Gutiérrez todavía me echa la culpa a mí encima. Yo te veo y no tenés ningún cosito, papá. ¿Cómo que no? Fíjate bien, pibe. ¿En la frente decís vos? Claro. ¿Y por qué te echa la culpa a vos? Por los partes. ¿Qué partes, papá? Los partes diarios, las novedades, las llegadas tarde, los faltazos, esas cosas. ¿Qué culpa tengo yo de que él llegara tarde todos los días? Dice que yo se las tenía jurada, pero fíjate un poco, yo... Estás loco, papá. Disculpame, pero vos no tenés nada. ¡Hijo! ¡Yo me lo toco! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Dónde está ese coloradito, decís? ¿Qué? ¡Se puso colorado! ¡No me digas! ¿A dónde está? ¡Ay, pero pará! Quédate quieto, ¿querés? ¡No! ¡Déjame que me lo quiero ver! ¡Pero deja que lo veamos nosotros primero! ¿Qué? ¿Tuviste que echarlo? Yo no. El que lo echó fue el viejo Ferruti. De tanto rascarse. No. Trabajar, trabajaba el tipo. No, digo que esto está colorado de tanto rascarse. La llegada tarde lo mataron. Acá no hay ningún cosito, papá. El nene tiene razón, Benigno. A vos te parece nomás. ¿Qué me parece ni qué ocho cuartos? Si yo lo siento. Bueno, che, despacito, que me duele. Le revisan la cabeza como si estuvieran expulgando. Pero me duele, che, para un poco. Todo por culpa de ese maldito. Pero al final no dijiste que lo echaron. ¿Cómo que no? Por las llegadas tardes. Desde que la mujer tuvo familia, el tipo se me descarrió, mirá. 3 meses que no fichó un solo día a horario. Bueno, le habrán salido llorones los trillizos. Sí, sí, eso es lo que dice él. Pero es por favor. No, no, no, no. Le echa todo el fardo a los hijos. Dice que tiene el sueño cambiado. Que él no duerme porque los hijos tienen el sueño cambiado y lloran toda la noche. Déjame joder, por favor. Hijo, a los pibes le echa la culpa. Papá, al menos ya te revisé en el pelo. No tenés ningún cosito. Por favor, hijo, fíjate bien. Acá te dije, acá. ¿O no sabés ver vos, eh? Es increíble, pero hay gente que no tiene vergüenza. Mira que echarle la culpa a los hijos. Y también con los hijos que tiene uno a veces. Hay tipos que necesitan el látigo, la guillotina. 3 meses aguantándolo, tapándolo al tipo este. Hasta que al final me dije, estás haciendo el papel de estúpido, Benigno. Gutiérrez te está trabajando pa' chorizo.

El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Federico García Lorca. Siento indiferente para una persona especial. No hace mucho tiempo que nosotros hablamos de la vida en general. La locura que invade mi mente hace que que espera un final terminal. No pretendas atraparme esta vida o muchas más historias infinitas y falsas de verdad. La vida es una sola y yo no te lo digo en joda, pero vos acá ya no me ves nunca más. Hoy puede ser ese día especial que por una u otra cosa nos haga cambiar. Ya me siento indiferente de tu modo diferente que ya no podés controlar. ser ese día especial, que me subo un cohete de un viaje lunar. No pretendas que me quede sin vos acá, me quieres manejar. Que te diga que todo va a estar bien. No pretendas que mi sueño se vuelva una pesadilla. No me claves la mirada asesina que desgarra y desentraña todo a tu alrededor. Hoy puede ser ese día especial, que por una u otra cosa nos haga cambiar. Ya me siento indiferente de tu humor diferente, que ya no podés controlar. Porque hoy puede ser ese día especial, que me subo un cohete en un viaje lunar. No pretendas que me quedes sin vos acá, me quieres manejar. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Bueno, aquí estamos escuchando Calavera Nochilla. Ya llegaron los chicos. Estamos con Laucha, Facu y Juan. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Al micrófono siempre. Ah, perfecto. Ahí va. Acá, bueno. Bien. Estábamos escuchando el tema Olvidado y también Día Especial estábamos escuchando recién. Exactamente, en ese orden. ¿De qué material es esto que estamos escuchando ahora? Y bueno, esto es un disquito que recién sacado del horno, digamos, el material discográfico así. Lo primero que sacamos que se terminó de grabar hace poquito tiempo y nada. Va queriendo. Ahí va queriendo. Lo primero que vamos sacando y bueno, está bueno para que la gente lo escuche. Calavera Nochilla, ¿cuál es la formación original que tienen? ¿Cuántos son en la banda? Y en la formación actual somos 5. Somos, bueno, yo soy el bajista, digamos. Después lo tenemos a Facundo Octure en guitarra y voces, al igual que Toto Gómez, Juan Cigalino en la batería y Tadeo Di Frini en percusión. Muy bien. ¿Hace cuánto que tocan juntos, chicos? Y nosotros con esta formación hará un año y medio. Desde junio, sí, más o menos. Sí, un poco más de un año y medio. Ponés, serán un año. Sí, y piquito. 8 meses. Bien. ¿Antes eran más o...? Antes había uno más, que era Bautista Brea, que tocaba la guitarra. Y bueno, por cuestiones personales no pudo seguir, pero bueno, le mando un saludo si está escuchando. Buenísimo. Chicos, ¿cuál es su primer recuerdo con la música? ¿A cada uno? Individualmente cada uno, como le digo yo. Pregunta complicada. Lo primero que se les viene en mente. No, así recuerdo. Yo antes tocaba la batería. Toqué con una banda llamada Calavera Nochilla, pero con LL. Chilla con LL. Y nada, después poner la música que escuché siempre fue en Los Redondos. Desde que nací, o sea, nací escuchando Los Redondos. Y después muchas bandas uruguayas, por ejemplo, No Te Va a Gustar, La Vera Puerca, Cuarteto de Nos, esas bandas. Las escucho desde hace un montón. Y nada, después los chicos escuchan otras cosas. Por eso es una banda bastante variada. Bien. Entre los temas. Por ejemplo, bueno, Laucha te cuenta que escucha él, que escucha Juan. En ese momento. No, digamos, cada uno tiene sus influencias musicales diferentes. Por ejemplo, yo nada que ver algo capaz al tipo de música que nosotros hacemos, como los Guns N' Roses. Es una banda que a mí me encanta, pero capaz no se ve, digamos, totalmente reflejada en la música que nosotros hacemos. Pero, digamos, es una influencia un poco diferente a la música que hacemos. Claro, pues también, nosotros por ahí escuchamos, tenemos gusto compartido con la música, como es el rock. Y bandas que escucho yo también, o que escuchamos, que compartimos con ellos, son ponerle Los Redondos, Divididos, todas esas bandas, todo rock. Y bueno, y por ahí estamos ensayando y por ahí frenamos y ponemos una canción o algo de eso y está bueno también, este momento para compartir. destacar también que los chicos son muy jóvenes. Los poros son muy frescos, pareciera. ¿No? ¿Qué edad tienen ustedes, chicos? Más o menos la banda, ¿en qué edad tiene, más o menos? Y promedio 18. Sí. 17, 18, por eso era, más o menos. O sea, hay 4 de 17 y 1 de 19, así que el promedio debe ser cerca de 17 y un poquito más. Muy chicos, muy chicos, muy talentosos. Bueno, por eso tenemos la posibilidad de escucharlos muchas, lo escuchamos varias veces, recién contaba Laucha, sí, sí. De compartir también un escenario con ustedes, hace el año pasado fue en la Casa de la Trova. Bueno, claro, sí, fue nuestra primera actuación oficial, digamos, con la formación. Mirá qué bueno, ese es un buen recuerdo. Sí, es un buen recuerdo. O sea, nosotros estuvimos en la Casa de la Trova y a la otra semana tocamos en el Teatro Bar como la formación entera. Al día siguiente. Claro, sea, pues yo a la Casa de la Trova yo no había podido ir. Bueno, es que es verdad. En la Casa de la Trova habían dos menos, que era él y Bautista. Ajá. Y en el Teatro Barlo tocábamos todo, era el primer, fue la presentación bien oficial de la banda, digamos. Linda experiencia, porque yo estaba dirigiendo el coro del Altillo del Sur y hemos hecho una peña para juntar plata porque nos íbamos de viaje, y una de las señoras que cantaba en el coro era la mamá de Facu, a quien le mandamos un gran saludo a Belén. Y me dije, mirá, mi hijo tiene una banda. Y yo, sí, dale. Sí. Y mandate, le digo yo. Sí, y ahí tocaron unos temas muy lindos. También con la mano de Belén, con tu, claro, tío tocaron unos temas, Juan, ¿no? Que hoy se están yendo al sur, están viajando al sur los dos, mi tío y mi vieja. Mirá. Se están yendo para el sur ahora, así que no creo que se esté escuchando en vivo. Después nos escuchamos. Después nos va a escuchar. Se puede escuchar por internet. Bueno, escuchamos el próximo tema entonces, de Calavera Nochilla con Y. Atente, con Y, Chicha. Vamos entonces. La paranoia me ha convertido en un ser muy distinto. La gente anda diciendo que ya no soy el mismo. Quizá la gente por solo pensar siempre en uno mismo cree que puede llegar a cambiar el destino con un grito. Entonces es solo tal vez cuando las cosas tan fugaz oscurece más tu ceguera, que deambulante ni siquiera pensar te invita a su pelea. No es que me quiera decir a la gente que estoy loco, solo me atrevo a pensar en mentir para convencerme un poco. Entonces es cuando miras que ya no soy el mismo de antes. Entonces me saco el disfraz y me de seguir con esta mentira. Si de un momento a otro no me quieres Calavera Nochilla sonando en el fondo del tarro. Seguimos acá con los chicos de Calavera Nochilla, como recién decía. Y nos están diciendo, ya les anticipo esto. Ya me lo tiraron recién y ya lo quemo de vuelta. ¿A dónde se van de vacaciones? ¿O de vacaciones o de gira? ¿Cómo es eso? Nada, para nosotros es una vacación. Son unas vacaciones con amigos, la pasamos como si fueran vacaciones. Pero vamos a hacer lo que nos gusta, digamos. Vamos a hacer base en Pinamar. Vamos a parar ahí, vamos a tocar por toda la costa. Hay un lugar en Costa del Este, por ejemplo, que pueden tocar. Ahí en Pinamar, en Necochea, acá nos podemos tirar. Vamos a hacer una gira ahí por la costa, ahí, pero de vacaciones. Siempre con la tranquilidad de ir entre amigos a tocar a donde queremos. Bien, sin presiones. Preguntamos, como siempre, ¿de dónde viene el nombre Calavera Nochilla? Ahora con Y, a ver si saben de dónde viene. No, bueno, con Y, te explico primero cómo sale con doble L, porque está todo conectado. Nosotros con la otra banda, con Calavera Nochilla con doble L, teníamos que tocar, es como yo te diga, hoy estamos ensayando y yo te digo, tenemos que tocar el sábado que viene. Bueno, listo. Y nosotros nunca habíamos pensado cómo nos llamábamos, ¿entendés? Nosotros tocábamos y decíamos, bueno, vamos a tocar, después pasa, después sale el nombre, decíamos nosotros, bueno. Sale solo, todo chamullo, eso nunca sale solo. Y faltaron tres días y dijimos, ¿cómo se llama? Y yo le dije a mi vieja, Belén, che, no tenemos nombre, papá, y me dice, Calavera Nochilla, yo te dije que elijas el nombre antes porque no te vas a acordar. Mirá. Y yo le digo, Calavera Nochilla, yo estaba con Toto, con el que no está ahora, y dije, che, Calavera Nochilla. Y me dice, puede ser, lo pensamos un poco, no mucho, pues si lo hubiésemos pensado bien no nos llamamos así, pero lo pensamos un poco y dijimos, bueno, dale. Calavera Nochilla y quedó. Después cambió la formación, tocamos con Lorenzo Doblin y Franco Brichetti, dos amigos, y con Bautista. Y cuando cambiamos la música y todo lo que hacíamos, decidimos hacer un cambio mínimo. Y bueno, fue Calavera Nochilla con Y. Una pelotudez, pero... Así que Belén fue la precursora de todo esto. Después le vamos a preguntar. Fue ahí un palito que tiró. Bien, ¿y cómo sale la composición de los temas? Porque a veces, digamos, lo componen primero la letra, después la música, primero la música, la letra, sale todo junto, sale por partes, ¿cómo lo van haciendo el trabajo, digamos? Después los ensayos es mucho más complicado también, claro. Hacer los arreglos y demás. Nosotros que tenemos 11 temas. Y tenemos más o menos así 11, 12 temas. Tenemos 12 temas así listos para tocar, sacando los bocetos y todas esas cosas que están ahí en hacer. Hasta ahora lo primero que venimos haciendo son las letras y después arreglar la música. Salvo algunos temas aislados. Que sale la letra arriba de la música. O que sale algún riff, algo que claro, decís, sí. Bueno, tengo este riff, tengo que inventar una melodía y ahí inventas una letra. O ponerle, yo voy componiendo la letra y me imagino ahí en mi cabeza una melodía para ese tema y después surge, digamos. Pero en principio es la letra primero. Bien. Después antes que me pregunte, ¿no? Sí, sí, no, dale, está para hablar ustedes. La variación de quién hace los temas, en principio los componía yo, después se sumó todo a componer y después de tanto que le eché los huevos a Laucha, terminó... Terminó componiendo él, y ahora de los 5 temas que están grabados, 2 son de él. Día Especial y Sin Razón, los escribió el señor, de tanto que hinchó los huevos. Es mérito mío. Si la letra está buena, bueno, pero es mérito mío que lo haya escrito. Bien, ¿y cómo se decidieron para hacer esos temas en la grabación? Digamos, ¿fue una selección de los temas o fue, vamos a hacer este y fue? No. Que más que nada fue por la aceptación de la gente, por cómo le llegaba al público nuestros temas. Capaz había algún tema en particular que no nos terminaba de cerrar o había temas que más nos gustaban, digamos, y capaz que la gente más les copaba o tenían algo particular y lo terminamos grabando, digamos. Y fue bastante hablado, pero a la vez no hubo tanto quilombo en el tema de decidirlo, digamos. Concordamos todos en hacer estos 5 temas y no hubo problema en hacerlo. Claro, por ahí decían un tema, sí, se ponían de acuerdo todos y por ahí discutimos en uno solo, pero o sea, no fue mucho quilombo el armar los 5 temas que iban a ir ahí para grabarse. Bien, ¿y cuánto llevan ensayando cada tema? O sea, ¿todos los ensayos ensayan todos los temas o ensayan un tema, dos temas? ¿Cómo se organizan los ensayos? Y depende, vemos más o menos la fecha más cercana y decimos, bueno, para esta fecha los temas que vamos a tocar y repasamos, digamos, la lista de los temas que vayamos a hacer. Y depende, bueno, capaz, por ejemplo, hay claro, temas sí. Como Empalagado, ponele, salió hace del año pasado, que ese ya ni lo ensayamos porque ya no tiene los huevos por el piso, la verdad. Claro, si tanto ese tema, lo disfrutan. O sea, al principio sí, grabamos todo, lo escuchamos 1500 veces cada uno, y después llega un momento no querés ni tocar. Te empalagaste con el demo y listo. No, sí. Te cansas, ya lo tocás en vivo por inercia de cómo viene el show, y bueno, tenés que tocar. Pero ensayarlo, lo ensayamos y hay algo nuevo que hacer. Claro. Después no lo ensayamos. Ese y el otro tema está grabado, se llama A Veces, casi tampoco lo ensayamos. Que lo empezamos a tocar ahora de nuevo, lo habíamos dejado de tocar un tiempo. ¿Y se van a estar presentando en algún lugar próximas fechas que tienen programadas? Bueno, ahora, gracias por preguntar. Sacamos este disquito y lo vamos a presentar en Pura Vida, pasado mañana el viernes. En Pura Vida están todos invitados, vamos a tocar con los amigos de Vita Set. El show va a empezar a eso de las 9. La entrada sale 40 pesos y vamos a ver si podemos ya sacar los discos en formato físico y para venderlos ahí. ¿Se anticipan las entradas o en la puerta? No, todo en la puerta, toda la puerta, para no hacer quilombo en eso, que vayan toda la puerta, sacan la entrada, adentro, escuchan un rato y se van a casa. Chicos, ¿dónde los podemos contactar? Si alguien los quiere contratar para alguna fiesta, para algún show. Y nos pueden buscar en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Calavera Nochilla con Y. Y si buscan con doble L, no les va a aparecer. Así que buscan con Y y ahí aparecemos en YouTube, en SoundCloud y un montón de otras redes sociales donde nos pueden escuchar y ver fotos nuestras y estas cosas. Y también el demo lo van a tener, el disco este que grabaron está en YouTube, me dijeron. Ya está subido. Sí, ya está en YouTube, perfecto. Entonces lo pueden escuchar, Calavera Nochilla. Escuchamos entonces el tema Volaré, ¿está por ahí ya, Luchi? Bueno, este tema lo canta Toto Gómez. Ahí va. Que es el que canta él. Escuchamos entonces Volaré de Calavera Nochilla. Me quieres manejar. Bueno, lo tenemos que despedir, chicos. Se nos acaba el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un placer estar acá. Nos vemos cuando quieran. Sí, ya, cuando quieran no. Mira, ya les digo. El primer programa en el Fondo del Tarro, Calavera Nochilla viene a tocar en vivo al piso. Es así, no queda otra, ya está, ¿eh? La próxima ya fecha, está. Compromiso asumido. Compromiso asumido, listo. Bueno, y nosotros nos tenemos que despedir, lamentablemente, porque se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el año, por así decirlo, también en el Fondo del Tarro. Nos despedimos hasta el año que viene, hasta febrero, marzo, el año que viene, cuando volvamos por acá. Seguramente en el verano nos volveremos a encontrar. Así que bueno, Yamila, ¿algo para decir? Yo tengo para decir, les damos las muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos hicieron el aguante todo este tiempo. Y pedirles perdón por ahí si nos equivocamos, pero bueno, somos nuevos en esto y estamos metiéndole ahí en el año que viene con un montón de proyectos más. Así que darles las muchas gracias. Las muchas gracias a individualmente cada uno. Valentín, ¿algo para decir antes de despedirnos? No, gracias por este hermoso año y los esperamos el año que viene escuchándonos por... Y felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos. Ay, qué tierno que eso. Bueno, Luchi, muchísimas gracias por la operación hoy. Dani, por las fotos. Y Calavera Nochilla por el aguante. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el 18 en Pura Vida. Todos los que quieran están más que invitados. Bueno, va a ser un placer. Listo, toda muchas la mierda gracias. Por acá en adelante. Y que sigan ahí poniendo esas ganas que le ponen, porque suenan muy lindos, chicos, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que sí. Y nosotros, como dije recién, nos despedimos hasta el próximo año. Muchas gracias a toda la gente de Radionauta, a toda la gente que nos escuchó. Y que nosotros en el fondo del tarro le decimos muchas gracias a todos de vuelta. Lo repetí como 5 veces, pero no importa. Muchas gracias. Muchas gracias a Lorga Vázquez por darnos también el espacio. Radionauta. Por Radionauta. Y como todos decimos siempre, aunque no querramos, a veces hay que mirar un poquito lo que hay en el fondo del tarro, ¿sí? Y que no somos pocos, no somos pocos los que estamos siempre en el fondo del tarro. Y aunque todo pronóstico que se nos venga a esta Argentina 2015-2016 y en adelante, nosotros vamos a seguir resistiendo, que otra cosa no sabemos hacer porque nos criamos en esto. Muchas gracias, hasta la próxima, gente. Nos vemos. Para volver a escuchar En el fondo del tarro. Radionauta.com.ar